escucha mi oración, oh buen Señor, escucha mi plegaria en este día, porque abatido está mi corazón y herida, muy herida el alma mía. Escucha mi gemir, Señor mi Dios, porque mi vida solo en ti confía, y el mal que me amedranta y me persigue con furor aumenta sin piedad mis agonías. Valor, fuerzas no tengo, dependo únicamente de tu amor. Tú eres la roca de mi escondedero, escúchame, te ruego, buen Señor. No tengo en mí valor, te ruego, buen Señor. ¡Gloria! Acerca, por favor, tu compasión y escucha mi clamor y mi porfía, pues solo tú podrás con tu calor quitar de mi alma la melancolía, pues tú conoces bien mi corazón y sabes que el engaño y la mentira son dardos de maldad con que nos hiere el tentador, buscando destruir a nuestras vidas. No tengo en mi valor, fuerzas no tengo, buen Señor. No tengo en mi valor, fuerzas no tengo, dependo únicamente de tu amor. Tú eres la roca de mi escondedero, escúchame, te ruego, buen Señor.